La verdad que un gusto para mí estar acá, estar en Río Colorado y estar con esta posibilidad de, a través de mí, dar cumplimiento a la palabra del gobernador, porque sé que el gobernador en su momento se había comprometido con esto, y es muy bueno decir que el gobernador sabe comprometerse, pero básicamente sabe cumplir, ¿no? Sabe cumplir sus compromisos, y en este caso me ha pedido que traiga a Río Colorado la resolución de creación del Instituto de Formación Docente Continua de Río Colorado. Acá tengo la resolución 140 del año 2015, la resolución del 28 de enero, mediante la cual se ha establecido la creación del Instituto de Formación Docente Continua. Este instituto se crea a partir del ciclo lectivo 2015 y tiene como finalidad dar cumplimiento a la formación inicial y continua de docentes en la localidad de Río Colorado. Ustedes saben que para la provincia de Río Negro es una necesidad muy importante la formación de profesores de educación secundaria. Hay mucha mucha cantidad de horas cátedras cubiertas por personas que no tienen título, que no tienen título de profesores, y por lo tanto el Instituto de Formación Docente Continua de Río Colorado va a tener una primera orientación en un tiempo, en una corte o dos cortes, lo decidirán las autoridades del instituto, de formación de profesores de educación secundaria. Este instituto tenía un anhelo con el que fue anunciado, que es tener el profesorado de teatro, y de esta manera vamos a estar justamente iniciando, creo que a partir de mañana o pasado mañana, la inscripción para cuatro carreras. El Instituto de Formación Docente de Río Colorado se va a iniciar dictando cuatro carreras de profesorado: el profesorado de teatro, el profesorado de matemáticas, profesorado de lengua y literatura y profesorado de geografía. En un momento también habíamos pensado la posibilidad de establecer en Río Colorado una tecnicatura superior que complementara el título de profesorado de teatro. Estamos trabajando en eso, tenemos algunas dificultades con el tema de la titulación y de la validez nacional de los títulos, porque el año 2015 es un año clave para la validez. Por lo tanto, vamos a esperar resolver esa situación y ver la posibilidad de instalar a posteriori una tecnicatura también, además de estos cuatro profesorados que hoy venimos a anunciar. Profesora, ¿cuál fue el criterio que se utilizó para elegir esas carreras y no otras? El criterio para elegir el profesorado en teatro era el compromiso asumido con anterioridad. En su momento se trabajó en varias orientaciones de educación artística para Río Colorado y finalmente, después de un análisis que realizamos durante el año pasado y también finales de 2013, nos dimos cuenta que el profesorado de teatro era el que tal vez pudiera tener en la comunidad de Río Colorado mayor anclaje por los desarrollos que ya Río Colorado tenía, y porque bueno, necesita una cantidad de profesores de la especificidad del teatro, que es probable, es posible que en Río Colorado y la zona de influencia encontremos. Se dificultaba mucho en el tema del profesorado de música, que también había sido una de las chances que evaluábamos. Y por lo tanto, creo que este profesorado de teatro va a venir a cubrir la necesidad de profesores formados para las escuelas de jornada extendida, de jornada completa, y probablemente para talleres que en el futuro se inserten en la escuela secundaria. Licenciada, hay que destacar que este instituto que se está iniciando después de esta resolución es absolutamente autónomo e independiente de lo que tenía que ver con el Instituto de Luis Beltrán. Claro, o sea, es un instituto de formación docente continua creado en el marco de la Ley 4.819 y de las resoluciones del Consejo Federal de Educación que prevén la creación de nuevas instituciones de formación docente. La resolución 72 y la resolución 140 del Consejo Federal de Educación dan marco también legal a la resolución de creación del Instituto de Formación Docente. O sea, es un instituto de formación docente continua. Va a tener como tarea la formación inicial de docentes y la formación continua, es decir, y la investigación. Es un instituto que nace para cumplir todas las funciones que la Ley 4.819 prevé que deben cumplir los institutos, que son formación inicial de docentes, formación continua, ¿no? Llamado antes perfeccionamiento, ¿no? Capacitación, formación continua, formación permanente, le decimos ahora, y también tiene la función de investigación educativa, como todos los institutos de la provincia. Es un instituto que va a ser creado con autoridades propias, director o directora, con sus coordinaciones de formación permanente y de formación inicial, y su equipo de secretaría. Va a ser creado con la estructura de este equipo directivo, y luego también se va a iniciar el proceso de llamar a concurso todos los cargos de profesores para que comiencen las clases. Estimo en el mes de marzo. No es perentorio que las clases del nivel superior empiecen al igual que las clases del secundario o de la escuela primaria. El nivel superior requiere cuatrimestres de 16 semanas, por lo tanto hay todavía tiempo. La Dirección de Educación Superior del Ministerio va a estar a cargo de la organización de todo lo necesario para llamar a concurso a los profesores y profesoras y para llamar y nombrar los directivos. Como todavía no es una institución normalizada, pues es una institución que recién se crea, los directivos serán nombrados por la Directora de Educación Superior en representación del Ministerio. ¿Serán carreras a término? No, la resolución no va a decir que son carreras a término. Yo prefiero hablar de otro, desde otro lugar y con otros conceptos, porque, cuando uno piensa en carreras a término, piensa en que el instituto es una carrera. No, acá estamos creando una institución de formación de docentes, de formación inicial de docentes. ¿Qué quiere decir de formación inicial? Es la formación básica, la primera formación que los docentes reciben, los profesorados de 4 años. Entonces, es una institución que llega para quedarse y permanecer y vivir su vida autónoma dentro de las reglas de juego del ministerio, por supuesto. Las carreras puede ser que se reemplacen por otras, pero la institución es lo que queda. Digamos, si nosotros vemos en el futuro que llegado a cubrir una cantidad de profesores de matemática, cosa que no creo, tan importante que ya no hace necesaria la formación de profes de matemática, sino que ya deberíamos ir por profes de química, entonces se hará ese reemplazo. Pero en realidad preferimos no decir que las carreras son a término, no ponerle término a las carreras, sino que son carreras que verdaderamente la provincia necesita. Solamente un 50% de las horas de matemática están cubiertas con gente que tiene título de profesor de matemática. Solamente un 40 y algo por ciento de las horas de lengua están cubiertas por profesores de educación secundaria en lengua. Entonces nosotros necesitamos formar profesores en estas áreas, no para Río Colorado, para toda la provincia, porque no hay en ninguna parte de la provincia.